la búsqueda de alternativas con el propósito de avanzar en la producción de alimentos constituye un reto en el quehacer de obreros y administrativos de la CCS Ernesto Che Guevara. Guillermo Ruiz Betancourt asegura el aprovechamiento de áreas como el 4 de Maruja, a casi 20 kilómetros de la unidad productiva. Bueno, en este momento nosotros contamos solamente con 4 hectáreas. La perspectiva que hay es de incrementarnos en unas 25 hectáreas para crecer con 3 microvaquerías, aumentar el cultivo vario. Queremos montar en tarima carnero, una nave de cerdo, una nave de ave. Vamos a entrar en un proyecto forestal para incrementar con una hectárea de mango y una caballería de coco. Porque esta área también va implicada de proyectos forestales. Sí, cómo no. Una hectárea de mango y una caballería de coco. Sería importante hablar de qué resultados, qué otras producciones y cuál es la perspectiva que tiene la CCS. Fundamentalmente decir, el objeto social principal es la ganadería, la producción lechera. Nosotros nos sustentamos con lo que es la producción de los campesinos. El área de uso colectivo como tal no tiene actualmente producción. Por eso es esta inversión que se está haciendo aquí atrás. Nosotros tenemos, aparte de la ganadería, hay campesinos que se han ido especializando en los cultivos varios, en la producción de vianda, de hortaliza, una caballería que queremos tomar para hacer un huerto también, y apoyándonos mucho también en la siembra de los que integran la comunidad, los patios, los parceleros. De ahí sale la mayor parte de las producciones de nosotros. Ustedes tienen un punto de refrigeración de la leche hoy, ¿qué resultados tienen? El punto le está prestando servicio a 5 cooperativas, así punto de leche de termo frío El Colorado. Nosotros recepcionamos allí la leche, contamos con un laboratorio móvil, le realizamos las pruebas de calidad y se conserva y se enfría la leche hasta que viene el carro del lácteo y lo recoge. Entonces eso garantiza la calidad de la leche desde que la entrega el productor, recepcionarla y con la calidad que se le entrega al carro también. Retos que aunan voluntades a partir del compromiso del campesinado cubiteño de duplicar producciones. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.